pero el tiempo te dirá. De lo mucho que te amé y te marchas sin pensar. El gran daño que me haces. Yo sé que te vas, mentirosa, ya la pagarás. Mentirosa, no te reirás. Mentirosa de mi corazón, no te detendré. Mentirosa, y vas a rogar. Mentirosa, mi cariño y mi fe. Mentirosa, y también sin amor. Yo sé que te vas, mentirosa, me la pagarás. Mentirosa, no te reirás. Mentirosa de mi corazón, no te detendré. Mentirosa, y vas a rogar. Mentirosa, mi cariño y mi fe. Mentirosa, y también sin amor.